el registro de 3.951 casos en todo el mundo a lo largo de todo el presente año, lo que nos habla de una media de entre 11 y 12 casos por día. Un fenómeno, tú lo sabes bien, Josep, que lo has investigado durante años y años, que jamás ha estado ha dejado de estar presente. En efecto, nunca ha dejado de estar presente, pero es verdad que este año 2008, más que el regreso de los ovnis, porque yo creo que nunca han desaparecido, se ha dejado de informar sobre ovnis, ha sido el regreso de los ovnis a los medios de comunicación. Y en buena parte alimentado por los contactados, que llevan años sosteniendo que estamos a las puertas de un cambio importante, que van a haber acontecimientos, llámese calendario maya, llámense profecías, que nos ponen en sintonía de una profunda transformación social, y que ese anuncio, esa transformación social, tiene una relación directa con los ovnis. Cierto o no, porque yo me manifiesto muy escéptico con respecto a los contactados, hay que decir que chapó, que acertaron de pleno, que los ovnis siguen estando aquí más presentes que nunca. Llegamos a las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, nos ponemos al tanto de toda la actualidad y después continuamos con la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, continuamos con Josep Guijarro, que lo tenemos esta noche habitualmente en esa sección, una de las secciones nuevas de esta temporada, los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, y como tal director de esa revista, pues viajando por todo el mundo, lo hemos tenido en infinidad de lugares a lo largo de esta temporada. Hoy lo tenemos en Madrid compartiendo tertulia con nosotros. Hemos hablado hace unos minutos con él de ese descubrimiento de la Amazonía, de esas ciudades similares a las medievales europeas. Hemos hablado con también nuestros contertulios habituales, Jesús Callejo, que nos ha contado el caso de esa hechicera de hace 12.000 años. Ha descubierto su tumba, su esqueleto, con una serie de características muy espectaculares e interesantísimo ese estudio al que le hemos catalogado como el descubrimiento científico de la semana, ese estudio que nos habla sobre la población española, sus huellas genéticas sefardíes y norteafricanas, muy destacables según un trabajo que se acaba de publicar. Y tenemos otras muchas noticias y otras muchas informaciones. Una de ellas, Jesús Callejo, nos habla sobre una de las enfermedades que a más personas afectan en el mundo. Hablamos de la depresión. Las fórmulas médicas para intentar superar el problema funcionan en algunos casos, pero bueno, lo cierto es que no se ha encontrado todavía el remedio universal. Y posiblemente gran parte de ese remedio no haya que buscarlo en los fármacos. Lo que han descubierto ahora los científicos, que vienen insistiendo mucho en la necesidad de recuperar ciertas prácticas tradicionales en este caso, como por ejemplo puede ser la meditación y los beneficios que genera. La meditación, sí, es verdad. Se sabe, se han hecho estudios, pero bueno, cada vez que se hace un nuevo estudio parece que nos quedamos sorprendidos de que también tienen unos efectos terapéuticos, lo que es la meditación. En este caso, el estudio que se ha hecho está directamente relacionado con la depresión, incluso también con los trastornos de ansiedad, pero es algo que ya se sabía de hace muchísimo tiempo, y si no que se lo digan a cualquier budista o cualquier hinduista, ¿no?, los efectos que puede tener la meditación antes de que se empezara a popularizar en Occidente a través de la meditación trascendental, en fin, y de otro tipo de cursos donde pagando una buena cantidad económica pues te enseñaban a meditar, ¿no? Así que para la fuerza tenías que saber meditar más que nada para que tu inversión fuera rentable. Y sobre todo en ciertos ámbitos, ¿no?, de Estados Unidos, donde parece que se convirtió en una especie de lujo, ¿no?, aquellos que sabían meditar o aquellos que tenían un control mental por encima de los demás. Realmente es algo que cualquier persona puede hacer, que cualquier persona puede practicar, porque la meditación es eso. La meditación no consiste... Es un proceso además muy personal y seguramente sí. Existen tantas fórmulas como personas, efectivamente, ¿no? Y además muchas veces incluso existe un concepto erróneo de la meditación. Se piensa que la meditación es pensar en algo y precisamente es lo contrario, es no pensar en nada, es mantener la mente en blanco. Claro, dicho así parece muy fácil, pero ahí está. Es decir, hay una serie de técnicas para conseguir esa meditación. Y una nosotros de las decimos técnicas... precisamente la expresión muy utilizada, sí, ¿no?, de forma coloquial. Voy a pensar en un... crearla, o bien por escrito o bien verbalmente. Nah, eso es lo contrario. Y una de las técnicas de meditación que más se ha usado, y por lo menos se ha usado en este estudio que ha realizado, y muchas variantes, pero todas las que sean orientales, en este caso una variante del budismo, que es la meditación zen, parece que es muy eficaz para entrar en esos estados alterados de conciencia y servir de aliciente o para minorar determinadas dolencias físicas y psíquicas, en este caso la depresión. Siempre fíjate que se hablaba de la depresión como una enfermedad del siglo XX, la enfermedad del siglo XXI, siempre la ha habido. Lo que pasa es que no se llamaba antes depresión, se llamaba melancolía. Pero bueno, el que más o el que menos ha tenido alguna enfermedad del alma, como también poéticamente se ha definido a la depresión. Bueno, pues lo que ha hecho este estudio, esta prueba, ¿no? Y ahora consiste un poco en que como cuál ha sido el modus operandi de la Universidad de Exeter, es algo que iba directamente implicado a aquellos que padecían depresión. Por supuesto, la meditación serviría para cualquier otra enfermedad, pero en este caso nos vamos a centrar en la depresión. El que lo ha dirigido es el profesor Willem Quicken, que es el director del estudio, y lo que se ha basado es en técnicas de meditación budista, y su resultado es un tratamiento que ellos han bautizado como terapia cognitiva basada en la plena consciencia. Bueno, que los oyentes no se nos asusten, porque lo que están intentando es poner un nombre a una serie de prácticas cotidianas, pues ya digo, enfocadas en este caso a las personas que padecían o padecen depresión. Se escogieron a dos grupos de personas con un largo historial depresivo, por supuesto, a uno de los cuales se le trató con los medicamentos habituales, los clásicos antidepresivos, pero químicos, no los antidepresivos naturales. Ya sabéis que hay plantas, antes hablábamos de los hongos, de las setas, de las propiedades terapéuticas y de otro tipo de propiedades que tienen. Bueno, pues también en las plantas hay muchísima farmacopea natural. El antidepresivo natural siempre se ha considerado que es el hipérico, en fin, la hierba de San Juan, ¿no? Es el que se llamaban el Prozac natural. Bueno, pues en este caso, a los dos grupos, se cogen dos grupos de personas con un historial depresivo acentuado. A uno de ellos se le trata con sus medicamentos habituales, el pastillazo de turno, y al otro con la terapia zen, esta meditación zen. Ambos tratamientos se prolongan durante 8 semanas, tras las cuales se deja pasar un periodo de 15 meses, para ver qué pasa, al término del cual se constata, y aquí viene lo sorprendente, que un 60% de quienes se trataron con antidepresivos habían recaído, frente a un 47% de recaídas entre quienes habían meditado. Como veis, el porcentaje es sensiblemente inferior a aquellos que habían meditado si no habían recaído, porque se sabe, y esto lo conocen muy bien los psiquiatras, que aquellos que están tratados con antidepresivos químicos, siempre estamos hablando, con las pastillas clásicas, tienen un porcentaje muy alto de recaer. Y efectivamente, según este estudio, el porcentaje es del 60% frente al 47%, que bueno, que también es un porcentaje alto, de aquellos que recayeron, pero que habían meditado, que habían tenido esta meditación zen para evitar, atenuar por lo menos la depresión, no que desapareciera, pero por lo menos sí atenuar esos efectos negativos que tiene la depresión. El estudio ofrece el testimonio, buscaron a muchos depresivos casi casi históricos y famosos, ¿no? Entonces uno de los que estaban allí era Dick Owen, que es un profesor de matemáticas de 53 años, que ha tomado o ha estado tomando antidepresivos durante 15 años. Bueno, pues a esta persona es uno de los que se unen a uno de estos grupos y es de los que utiliza la meditación zen, evidentemente, no de los que, como ya estaba con tanto antidepresivo químico, le dijeron, tú te unes al grupo de los que hacen meditación zen, y le preguntaron, bueno, rápidamente los periodistas fueron a él, que era un poco conocido, claro, un profesor de matemáticas durante 15 años, con una depresión continua, casi crónica, pues ya me dirás, ¿no? Y una de las cosas que comentó Dick Owen es que él practicaba, cuando practicó estas técnicas de meditación, durante 4 o 5 días a la semana, bueno, vamos a ver, estamos hablando de que las practicó en su momento como estudio, y luego, cuando le preguntaron, dijeron que si había tenido efectos positivos, y él dice que sí, que los efectos positivos los había notado de una forma tan directa que él practicaba de nuevo la meditación zen 4 o 5 días a la semana, pero a partir de aquel estudio que se hizo, aquel análisis, ¿no?, sociológico en estos dos grupos, y que desde luego que no había color, y eso comentó un poco en la prensa. Él había estado durante muchísimos años tomando estos antidepresivos químicos y que a partir de ese momento había dejado las pastillas y que meditaba 4 o 5 días como mínimo a la semana, y que los resultados para él eran espectaculares. No podía entender qué es lo que ocurría cuando él meditaba, pero se sentía mucho más cómodo, más confortable, y por supuesto no sufría, y eso para él era muy significativo. Hay otro estudio, no es exactamente similar, pero sí nos habla mucho de cómo las conductas, la mente, los comportamientos, tienen mucho que ver en las cosas. La felicidad, que todavía no se ha podido definir, evidentemente, en qué consiste, y esa ha sido una de las trabas para este estudio, pero han utilizado una serie de parámetros que, son universalmente aceptados, si se manifiesta en una persona en relación a la felicidad. Se trata de un trabajo que ha publicado el British Medical Journal, una de las revistas científicas médicas más importantes del mundo, en donde viene a confirmar, pero ya de forma científica, de forma experimental, lo que dice el dicho, ¿no?, de que la felicidad es contagiosa. El trabajo se fundamenta en una larguísima investigación de varios investigadores de la Universidad de Harvard, que analizaron 4.739 individuos durante 20 años, y además se utilizaron los datos, porque es la segunda tanda de una investigación que ya fue iniciado por el conocidísimo estudio con muchísimas derivaciones para muchísimas patologías, el estudio Flanagan, que vigila la salud de 4.500 personas y sus descendientes desde el año 1948. Este estudio ha llegado a una serie de conclusiones que no por obvias dejan de ser interesantes, porque lo que se ha hecho es confirmar el estereotipo, confirmar la creencia, confirmar el tópico, y es que efectivamente la felicidad es contagiosa, y que el hecho de tener en nuestro entorno a personas que consideramos felices, que interpretamos por sus conductas, por lo que tienen y por lo que disponen en la vida a nivel físico y espiritual, porque el estudio ha sido muy, muy claro en ese sentido, que la felicidad también tiene un componente de lo que disponemos a nivel material, pues que aumenta las posibilidades de ser feliz, tener personas felices a nuestro alrededor, en un 63%, y que a medida que tenemos menos personas felices a nuestro alrededor, la infelicidad es mucho más probable. La inexistencia de alter egos en nuestro entorno que no sean felices, hacen disminuir hasta cotas bajísimas la posibilidad que tenemos de ser felices. Lo que nos hablan es de cómo la red social, el entorno, tiene una influencia importantísima. Que la felicidad se esparce, eso sí, también es muy interesante el estudio, en el sentido de que la felicidad es más contagiosa que la tristeza. Es decir, pese a que la tristeza tiene un grado de contagio, siempre es menor que el de la felicidad. También es un dato esperanzador, por supuesto. Es fácil contagiarse de las ideas positivas, pero cuando alguien nos está contando malos rollos, no las tomamos como propias. Dices, mira, este pobre que infeliz, pero no te acabas tú con el mal rollo. De todas maneras, tenemos la tendencia a buscar en todas las cuestiones que tienen que ver con enfermedades de tipo psicológico, psicosomático, una raíz química, que la hay, no cabe duda. Pero para mí las pautas culturales y las relaciones personales son fundamentales a la hora de explicar toda una serie de procesos que tienen lugar en nuestro comportamiento. Basta echar una ojeada al país, o a Europa entera, o al mundo entero, para darse cuenta de que no estamos en un momento óptimo para la felicidad. Y aún así encontraremos nichos de felicidad en muchos hogares y en muchas familias, porque la dicha, la felicidad, no reside, como decía Groucho Marx, en las pequeñas cosas, ¿no?, en el pequeño yate o en el pequeño casa que podemos tener en Marbella. No, reside precisamente en las cosas que nos hacen feliz a nivel emocional. Una buena estabilidad interna, encontrarse en paz consigo mismo y, sobre todo, y esto me parece fundamental, en nuestros objetivos en la vida. Lo que nos hace infeliz es no conseguir las cosas que hemos programado, hemos soñado, nos hemos formado para conseguir, y eso nos produce infelicidad, el saber que no lo vamos a conseguir por una serie de procesos personales o por una serie de procesos sociales que se desarrollan a nuestro alrededor. Entonces, es una obviedad que cuando uno distrae el pensamiento, y regreso a la noticia que comentaba Jesús, pues con un ejercicio meditativo, estamos abstrayéndonos del objeto que genera nuestra depresión. Lo que hace la farmacología es intentar atenuar los efectos, que no las causas. Es decir, usted está deprimido, mire, le voy a dar este Prozac, que lo que va a hacer no es resolverle el problema, es que va a evitar que piense. Lo que hace la meditación es pensar en otras cosas, abstraerse de su problema, abstraerse de la situación que le ha llevado a la depresión y, en consecuencia, está saliendo adelante. Pero llámese meditación zen o llámese jugar al parchís con los familiares. Es decir, de lo que se trata es de relajar nuestro pensamiento, de disolver el problema, dejando de focalizar nuestra atención, que todo lo que acontece en nuestra vida parece que lleve el nombre del estigma que está produciéndonos la depresión. Claro, en puridad, lo que tendría que hacer la medicina, pero este es un largo proceso, es entender y atajar las causas que no los efectos. Por lo tanto, una medicina más personalizada, una psiquiatría más personalizada, que intente conocer de primera mano cuáles son los problemas y en qué medida se pueden resolver por pautas. De ahí el éxito de las terapias, llamémosle, que saltan el paradigma de la medicina alopática, se van a lo cuántico o vibracional o llámale como quieras, porque están dándole un enfoque absolutamente distinto a la enfermedad, porque están tratando al ser humano de tú a tú y porque en el fondo están dando una salida no mecanicista, no química, no agresiva con el organismo. Eso es correcto en las depresiones que tienen una motivación, pero hay un tipo de depresiones que son las depresiones crípticas, en las que no tenemos una motivación externa y no sabemos exactamente por qué suceden. Posiblemente porque funcionan mecanismos, digamos, desajustados, o posiblemente porque hay cortes de energía. Yo estuve durante mucho tiempo trabajando sobre... Bueno, de energía vamos a llamarle cosas orgánicas. Sí, vamos. Bueno, me refiero a lo siguiente. Vamos a ver, yo estuve durante mucho tiempo trabajando con unos eminentes neurólogos para realizar un estudio, un libro blanco sobre la epilepsia en España. Y entonces yo me quedé sorprendido porque estos grandes sabios, que podría citar ahora sus nombres, pero bueno, no lo voy a hacer, me afirmaban de que muchísimas cosas que entendemos como depresiones, que entendemos como dolores de cabeza, cosas así que aparentemente no tienen nada que ver, son formas de epilepsia entendida como el mecanismo el mecanismo, digamos, interno de la epilepsia, que es un corte de electricidad en un momento dado. En la sinapsis, pero la depresión no es ningún corte de electricidad, es algo que está absolutamente tipificado, y que una cosa es la depresión a nivel popular, que se utiliza la palabra con una facilidad absoluta. No es lo mismo sufrir una enfermedad de depresión que la expresión, volvemos a lo coloquial que antes decíamos, de me siento deprimido. Son cosas bastante distintas. Es un cuadro, y ojo, de que es una enfermedad que seguramente muchas personas que nos están escuchando están viviendo en estos momentos, y ojo, que no piensen que puedan tener otra enfermedad, que no tienen epilepsia, que tienen depresión, que son otras cosas. Bueno, yo digo lo que me dijeron estos neurólogos. Yo creo que no, se expresaron de una forma rara. Estaban a Ignacio, sin ninguna actitud. Bueno, pues es una opinión, pero yo te estoy hablando de la opinión de cuatro científicos que me dijeron que dentro de los miles de formas de epilepsia que había, algunas eran confundidas con depresiones y que tenían que ver con un mecanismo de mala circulación de en las sinapsis eléctricas del cerebro. Lo que es una cosa es absolutamente, es evidente. ¿Cómo se está tratando actualmente la depresión? Se trata con inhibidores de la recaptación de serotonina. Uh-huh. La mayoría de los antidepresivos funcionan de esa manera. Uh-huh. Y no deja de ser... Vamos a ver, la serotonina es una droga interna que lo que hace es dar placer a nuestro cerebro. Y es fundamental en cualquier aporte de sustancia... cualquier droga externa, sea el tabaco, sea cualquier sustancia estupefaciente, lo que hace es segregar esa serotonina, y los neuroreceptores intentan adquirir el máximo de esa droga interna. No es así, no te proporciona serotonina. Lo que hace es que no se consuma esa serotonina. No. Se consume, y más. Lo que pasa es que los receptores lo que hacen es llegar al estrés, llegar a la saturación, no poder absorber más, porque una cosa es cuando se trata de una droga interna que proporciona la que necesita el organismo, y la otra es cuando todo el alrededor está siendo bombardeado por esa sustancia. Entonces, quiero decirte con esto que nuestro cerebro, en realidad, lo que está generando es un proceso de intentar obtener placer. Y cuando nuestros neuroreceptores están saturados por estrés de esa obtención de placer, dejan de captar y por esa propia saturación, y es cuando entramos en una conducta de bajada de pulsión, de tensión nerviosa, sexual, anímica, etcétera, etcétera, hasta generar estados de ansiedad y otros cuadros mucho más graves, como pueden llegar a ser la depresión. Claro, ese sería el mecanismo. O determinados, insisto, ese cuadros sería el mecanismo patológicos, como puede ser en el caso de lo que decía Joaquín Azor, de la epilepsia, sí pueden generar en las personas que la sufren, pues tienen un mayor índice de depresión. Además, lo ignoro, por causas obvias. Pero no olvidéis que en epilepsia todo el mundo entiende del gran mal y el pequeño mal, que es lo más conocido. Pero vuelvo a decir que en la clasificación de la epilepsia hay 237 tipos, y a mí me dijeron que había casi una epilepsia por cada persona. Uh-huh. Ojalá. Porque, por ejemplo, porque la migraña también, si hay 237 la identificaban con tipos, habría muy, muy poquitos. Y eso has dejado con el ánimo encogido, Juan Ignacio. Con la depresión. Y eso que Martín, que lo tenemos aquí, que dice, bueno, como la felicidad se contagia, ya, el que está muy feliz en estos momentos, porque va llegando un Martincito. O Martincita, bueno. Pero tengo una mala noticia para ti. Vaya. No sobre eso, sino vale. Sobre que, como no. Eres compañero de trabajo, este estudio tiene una excepción. Y es que vaya. Cuando nuestro entorno es feliz, dice, ¿sí? Somos más felices. La felicidad se contagia. Salvo que ese entorno esté en el trabajo, porque el feliz en el trabajo no hace más feliz al compañero de trabajo. Vaya, hombre. No, no lo he conseguido, ¿no? No consigo transmitir la felicidad. Bueno. No, lo que viene a decir ese estudio es que interviene una serie de factores entre los compañeros de trabajo, uh-huh, que inhiben ese contagio. Son las excepciones. Es por completar, bueno, la rivalidad, ¿no? Yo trato de insuflaros ánimo y yo creo y lo haces, que el 31 de diciembre me lo devolvéis todo para que corras a San Silvestre. No, a ver si llegas al final. Es que tu método es burdo, porque es ale, ale, ale, ale. Está bien, ale. Bueno, no está mal, me vale. La noticia curiosa de la semana, Martín. Bueno, pues vamos a conocer a una persona llamada Alexander Cannon, no tiene nada que ver con el Cannon de las GAE, y que tenía relación, no con las GAE, sí tenía relación con Eduardo VIII. Y esos creo tienen una felicidad, sobre todo de la material, ¡poh! Bueno, he leído, por cierto, reparten trabajo. Leído una noticia hoy en la prensa que me ha dejado estupefacto a propósito del SGAE, y es que había un inspector del SGAE en una boda intentando apuntar los nombres de las canciones que sonaban en el bodorrio, sí, y casi terminan echándole a patadas, ¿no? Sí, y le han condenado porque, ¿a de quién? Hecho, ¿al de la boda al gorrón, por gorrón? Sí, porque además grabó, ¿no? Hizo reproducción gráfica, sonora del evento, y claro, esas personas que estaban en esa ceremonia, pues acabaron denunciando a esta persona y le han multado. Ha multado a la SGAE por intromisión en la privacidad. Sí, sí, correcto. O sea, que iba de espía. Sí, va de espía. Sí, no, pero siempre rosa, lo hace. Si ven en su boda a alguien, sí, sospechosamente vestido con algún abrigo negro, sí, sí, ¿eh? Creo que un cuadernillo y una grabadora. Mira, yo recuerdo, ojo, dejarme que os cuente una anécdota. Hace muchos años, cuando la SGAE no estaba Teddy Bautista y era un organismo muchísimo más pequeño, había un señor que había sido precisamente el compositor de esa canción de 12 casquebilitos tiene mi caballo. Ramón, bueno, Fin. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba este hombre, pero este hombre iba a todas las bodas, iba a todos los acontecimientos, a todos los sitios, a apuntar las canciones que se cantaban, vaya, incluso hombre, a los conciertos subversivos. Pues vaya, qué lástima no haberle conocido, porque ahora tenemos que hacer nosotros precisamente su trabajo, y no nos pagan por ello, que lo veo. ¿Qué te parece, Juani? Tenemos que apuntar todas las canciones que ponemos, así que dinos si vas a interpretar alguna estos días para anotarla, porque también tenemos que pasar el informe. Y luego te pasamos el tal ratito, sí, claro, para claro. Ellos. Creo que voy a cantar los peces en el río en varios idiomas. Entonces, sí, nada, volveremos al Ministerio de la Información y a presentar allí el contenido del que vamos a hablar. Esto es alucinante. Bueno, hablábamos de Alexander Cannon, que no tiene nada que ver con las GAE. El Cannon de las GAE. Pero sí, después tiene este que rodeo. Ver, ¿con quién tiene que ver? Este Cannon tiene dos N's, así que ya por lo menos. Ay, bueno, tiene bueno, dos N's. Vaya, hombre. Bueno, en inglés, Cannon. Bueno, ¿tiene relación con Eduardo VIII, sí, Jesús? ¿Por qué? ¿Qué había entre ellos? No me imagino yo a Felipe hablando con la bruja Lola, ¿no? Pero Bueno, por de pronto en esa época, Eduardo VIII, con el que tenía relación era con Wally Simpson, que le trajo a mal traer. No porque la relación no funcionara, sino sencillamente porque tuvo que abdicar de rey en ese momento. Le había nombrado rey con ese nombre, con Eduardo VIII, y le duró pues lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. 300 y pico días, ¿no? Le nombran en enero de 1936 y precisamente porque... Que iban pocos esos alumnos, ¿no? Sí, muy pocos, la verdad que ese caramelo ya estaba un poco rancio. Era un internado, ¿no? Me he equivocado. Internado en Antena 3, ¿no? Sí, Jesús. Sigo. Bueno, desde que Eduardo VIII, cuando llega a ser rey, bueno, por lo menos así proclamado como tal, como rey, es en enero de 1936, y al final abdica voluntariamente en diciembre de ese mismo año para poder casarse con su amor. Y ahora lo que parece que no debería llegar a esos extremos, en esa época, y estamos hablando de los años 30, sí que fue todo un escándalo mediático, un escándalo real por las personas que estaban implicadas, y sencillamente porque este hombre estaba enamorado de Wally Simpson, que era una mujer divorciada. Así que, imaginaros, la iglesia anglicana, en fin, el establishment monárquico británico puso el grito en el cielo. ¿Era Charles o Eduardo? ¿Cómo era? Charles. Charles. El famoso Charles. Tuvo también otro, ¿no?, tipo de problemas, pero le ha ayudado a Charles la época. Sin embargo, a Edward, no le ayudó la época, era todo lo contrario, era una época, bueno, ya sabéis un poco lo que es la monarquía británica, lo rígida en cuanto a sus normas y, por lo tanto, y en cuanto a su protocolo. Así que alguien que iba a ser heredero de la corona británica se pudiera casar con una divorciada, ajá, anatema. Le pusieron entre la espada y la pared y le dijeron, pues tú verás, él aún así quiere ser rey, es nombrado rey, como digo, en enero del 36, pero bueno, al final tiene que abdicar por la presión social, evidentemente, no le quedó más remedio, a pesar de que, bueno, cumplió todo un papel como transgresor de esas normas hasta aquel momento y así es considerado. Pero bueno, no íbamos a hablar de esto, era sencillamente para poner en situación que la relación que tenía Eduardo VIII no era exactamente con su médico, con Alexander Cannon, a nivel sentimental, sino a nivel profesional. ¿Y por qué traemos a colación a Alexander Cannon, que no es demasiado conocido en España? Porque se ha hecho una nueva investigación, bueno, han salido a la luz documentos examinados por el periodista de la BBC, Sean Stowell, y lo que ha descubierto es, bueno, pues una parte privada de este médico, bueno, privada, que era un secreto a voces, pero que ahora pues está llamando mucho más la atención. Y es que, además de practicar la medicina, o mientras practicaba la medicina, utilizaba otro tipo de métodos alternativos. Acabamos de comentar hace un ratito, pues en fin, este tipo de terapias alternativas a los remedios químicos, por ejemplo, contra la depresión. Bueno, pues lo que hacía Alexander Cannon es que comenta, ¿no?, según estos documentos que han salido, que a pesar de ser médico de profesión, utilizaba tratamientos poco convencionales, técnicas que las han calificado. Yo creo que hay, en fin, los periodistas ya sabéis que a veces pecan un poco de sensacionalistas, pero dice técnicas místicas de hipnosis y magia negra. Bueno, yo creo que ahí la noticia se ha pasado, porque estoy convencido, más o menos, he seguido un poco la trayectoria de este médico, y por supuesto no se puede hablar ni de misticismo ni de magia negra en lo que lo utilizaba. Lo que lo utilizaba eran, bueno, pues remedios, terapias alternativas. Por la luz apagada. Además, magia pues, negra. Sí, magia negra por la luz apagada, vamos. Ya te vale. El nuevo material que se ha descubierto, estos nuevos documentos que han salido a la luz, pues le califican un poco como aficionado al esoterismo, y eso en el Reino Unido, en fin, pues tampoco estaba demasiado bien visto. ¿Por qué? Porque, y hasta ahí yo creo que llegan un poco al dislate, piensan que la motivación para que este hombre abdicara no fue tanto por lo que le comentara a Wally Simpson, que bueno, yo creo que le recomendó diciendo, bueno, déjalo, si quieres que sigamos casados, si quieres que no haya problemas, mejor que no sea rey. Y esa fue, yo creo, que la mayor motivación. Sin embargo, según estos documentos y según esta interpretación sesgada, pues dicen que no, que era Alexander Cannon el que prácticamente pues le convenció para que abdicara. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que no tiene ninguna razón de ser, pero sí es cierto que este tipo de métodos que utilizaba este médico pues han salido a la luz, y lo que por entonces sí que eran bueno, pues un poco escandalosos, ahora los consideramos muy, muy normales, porque muchos de los médicos sí que están utilizando este tipo de terapias, como puede ser la hipnosis, que él sí la utilizaba, o como puede ser la acupuntura, ¿no?, que no la utilizaba Cannon, pero sí la hipnosis. ¿Y por qué digo lo de la hipnosis? Porque se le asoció en su momento a prácticas esotéricas. ¿Sabes lo que se entendía en aquel momento, prácticas esotéricas? Bueno, pues porque él analizó un poco el mundo espírita y pensaba que a través del espiritismo pues sí que se podían explicar determinadas enfermedades que alguien podía traer del pasado. Pues que en sus inicios la hipnosis tuvo un componente esotérico muy importante. Claro, es decir, claro. Mesmer, cuando aplica los imanes a las personas, entiende que son los imanes y no su sugestión la causa del cambio de estado aparente en sus pacientes. Uh-huh. Y otra corriente relacionaba justamente esas piedras con la atracción de ancestros o espíritus del más allá, con lo cual en aquella época era muy común que se hablara de prácticas esotéricas, cuando después vino una corriente ya con la Society for Psychical Research, sí, mucho más importante y definitivamente científica, hacia el camino de la sugestión hipnótica. Claro, pues por ahí van un poco los tiros. Y bueno, en aquel momento se intentó acallar la influencia que podía haber tenido este médico, el doctor Cannon, con Eduardo VIII, pero bueno, vuelven a salir otra vez estos documentos, vuelve un poco a ponerse sobre el tapete si esa influencia, además de médica, podía haber sido psicológica, y empiezan a comentar eso, que como era un experto en hipnotismo, en ese trance hipnótico, pues hasta qué punto le pudo haber influido. Yo entiendo que no tiene nada que ver con esto. De hecho, ha salido a la palestra uno de los biógrafos de Eduardo VIII, que es Philip Zeiger, y él ha comentado que, bueno, pues que el rey muy probablemente recibió tratamiento de este, por cierto, le llamaban el yogui de Yorkshire, o sea, que esas ganas de poner siempre apelativos y nombres, ¿no? Le llamaban el yogui de Yorkshire. Decía que no, que esa influencia estaba muy atenuada y que, por supuesto, no tuvo la mayor influencia para su adicción, y que la mayor influencia en su momento fue esa presión mediática que él sufrió, y sobre todo pues la decisión de Wallis Simpson, que eso les permitió que por lo menos el tiempo que vivieron juntos pues vivieran más o menos felices. Digo más o menos porque siempre fueron perseguidos por los periodistas. Y un poco al hilo de lo que tú decías, Josep, comento algo que no dice esta noticia, pero yo creo que encaja muy bien en esto que estamos diciendo del mesmerismo. Ya sabes que la prehistoria de la hipnosis sería este mesmerismo, que era el magnetismo animal, y que después hubo varios médicos, pero médicos con titulación, que lo practicaron porque pensaba que ahí estaba, bueno, pues una de las técnicas para ahondar en las causas, no tanto en los efectos de las enfermedades. Uno de ellos fue el coronel Albert de Rochas, que utilizaba este hipnotismo, y Alexander Cannon se podía decir que era como un discípulo de Albert de Rochas, y empezó a retomar sus estudios y hizo un trabajo muy amplio, hasta 1.400 personas, sujetos voluntarios, que se sometieron a la hipnosis, pero la hipnosis regresiva, es decir, indagando en las vidas pasadas. ¿Por qué? Porque Alexander Cannon partía de una base, que la reencarnación no existía. Entonces intentó demoler esa creencia. Así que se cogió a 1.400 voluntarios. Estamos hablando de unas prácticas que hizo en los años 50, es decir, después de todo este escándalo que surgió con Eduardo VIII. Y una de las cosas que él publica, y lo leo un poco textualmente porque me llama la atención, y ahí lo dejo, ¿no?, un poco en función de la experiencia personal que tuvo Alexander Cannon cuando hizo hipnosis regresivas a 1.400 voluntarios. Iba a decir pacientes, pero eran sujetos voluntarios. Y lo que comenta es: durante años la teoría de la reencarnación resultó ser una pesadilla para mí, e hice todo lo posible por desecharla, y hasta discutí con mis sujetos en trance diciendo que estaban hablando de tonterías. Pero pasaban los años y todos los sujetos me contaban la misma historia, aunque tuvieran creencias diferentes. Ahora, después de haber estudiado más de 1.000 casos, debo admitir que existe algo llamado reencarnación. Bueno, que esto lo dijera un médico de la categoría, alguien que era médico personal de todo un rey, pues en fin, no era un médico cualquiera, que utilizara muchísimas terapias, que al final le diera por la hipnosis regresiva, que intentara demoler la creencia de la reencarnación y que al final fuera un adepto de la reencarnación, bueno, pues me parece que como consideración la dejo ahí expuesta. Vamos a ir dentro de unos minutos ya con vuestros correos, con vuestras consultas. Os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Pero antes de pasar con esas consultas, quiero, Josep, comentar contigo una información más. Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de ese libro de John Gray, título conocidísimo. Yo creo que se equivoca, ¿no? Porque en Marte ni en Venus hay vida. Pero aquel libro decía, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Pero lo que viene a decir esta investigación que se ha hecho con moscas es que procedemos del mismo planeta. Con la mosca de la fruta. Se ha hecho concretamente un estudio que, bueno, aplicándole un rayo láser a moscas modificadas genéticamente, y quiero precisar que se han modificado genéticamente para que se les iluminara una parte del cerebro cuando se les aplicaba este rayo láser, han podido ver que las conductas que nos diferencian a los machos de las hembras, pues son mucho más estrechas, casi inexistentes, de lo que a todos nos pudiera parecer. Vamos, que tenemos una mente bi, y no bi de viciosa, sino bi de bisexual, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Y con V alta, ¿no? Y con V alta, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque este estudio que han llevado a cabo científicos de la Universidad de Oxford con la Drosophila melanogaster, ¿cómo estoy yo comenzando aquí nombres raros? La mosca de la fruta, lo que tú has dicho. Pues resulta que realizan, después de esa estimulación con rayo láser, el mismo tipo de ritual sexual que harían los machos con las hembras. Con lo cual, digamos que dejan de tener clara cuál es su conducta. Vamos, que la mujer, que la hembra en este caso, se vuelve hombre y el hombre se vuelve femenino. Lo que no me queda claro, ya sabéis que en el mapa genético tenemos mucho más en común con la mosca que no con, con el chimpancé. El nivel genético creo que está en un 98%, si la memoria no me falla. Es que si veis ahora en alguna discoteca nocturna a alguien con un láser apuntando a los ojos de las mozas, no es que esté haciendo ningún estudio científico, sino que seguramente está intentando modificar su conducta sexual, porque en el fondo es lo que viene a decir el estudio. Esos individuos que están con el láser ahí enfocando a los ojos, esos sí que están emparentados genéticamente, no con la mosca de la fruta, sino con la mosca cojonera. Efectivamente. Lo que demuestra en cualquier caso es que las hembras tienen un programa, al menos el del cortejo, en su programación genética. Lo único que hace falta es activarlo. Esto tiene múltiples lecturas, como el estudio genético del que hablábamos antes, porque eso significa que las separaciones hombres-mujer, aplicándolo ahora sí al género humano, tampoco seguramente sean tantas. Aquello que siempre se ha dicho es que todos los hombres son iguales, bueno, pues podríamos decir que también todas las mujeres son iguales y que con la debida estimulación, hablo siempre de genética, podemos conseguir conductas aparentemente propias del sexo opuesto. Y lo sorprendente es que después de este estudio y muchísimos otros estudios que se están haciendo, cada vez y fuera de las conductas que nos marcan los genes, parece que las posibilidades y el camino para encontrar algo que no tenga que ver con la genética se estrecha muchísimo. Este siglo XXI con la era genética nos está resolviendo muchas incógnitas, pero está dejando muy poquito espacio para ciertas cosas que pensábamos que podían tener algo que ver con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Martín, Josep, querías decir. Sí, que a todos nuestros invitados lo decimos, pero ya fuera de antena. Cuando salgas del estudio no mires a la luz roja. Ah, según sales. Por si acaso, pues acaso cambio de conducto sexual. Por si te estimula. Madre mía, imagínate que llamas Bruno y... ¿Me puedes poner con Josefa? Me va a correr a borrazo, Josep. Está demasiado cerca. Bueno. Cada vez los chistes son más surrealistas. Sí. Me ha costado pillarlo hasta el minuto. Sí. Eso aún pasa porque, como habéis estado hablando de los enteógenos... Antes de las 4 de la madrugada, porque todavía no me he enterado, pero bueno. Vamos con correos de nuestros oyentes. Desde rosa.vientos@onda0.es. Desde Bilbao, nos han escrito... Y pueden votar por tus chistes también. No. A mí me encantan, ¿eh? Bueno. Contamos ayer uno muy malo. ¿Cuál? Luego os lo cuento. Ah, sí, el del click. El del click. Entra sí. a un bar y le pide un café. No repitas. Y le dice el camarero, con leche o solo, dice, da igual, me lo voy a echar por la espalda. Oh. Es que aquí faltaba la webcam para que vieran tu gesto. Claro, hay que interpretarlo. Bueno, vamos con las consultas, que nos han escrito bastante respecto al monográfico que se emitió ayer. Polgar, dice Esteban de Bilbao. Sobre el método Polgar, Jesús. Mm-hmm. Pues sí, sí, ya sabemos que iba a generar polémica. Dice Esteban que en el mes de septiembre, la primera quincena del mes, se celebra el Gran Slam de ajedrez en Bilbao y que Susan Polgar participó como comentarista. Contó allí que su padre empezó a enseñarla a jugar al ajedrez y que incluso, quisieron encarcelar a su padre por no escolarizar a sus hijas, puesto que en ese momento era obligatorio por ley hacerlo. Claro, es verdad. Ya dijimos que había sido muy polémico esa decisión suya, ¿sí? Él se empeñó en no escolarizarlas porque él tenía su método educativo. Polémico, pero al final ganó ese, yo creo que incluso llegó a pleito, lo ganó porque las autoridades le exigían por ley que tenía que escolarizar a las hijas y él dijo que en absoluto, porque la enseñanza que estaba dando a las hijas es la misma que podía recibir, como mínimo, la que recibía en los colegios, pero él además estaba dándoles mucha más enseñanza. Llegó una especie de acuerdo, ¿no?, con el Estado, con el gobierno húngaro de aquella época y al final pues le permitieron hacerlo. Pero sí que generó muchísima historia porque, claro, luego se demostró con los hechos que no solo sabían jugar al ajedrez como sabían, sino que sabían más idiomas, más matemáticas, más biología que el resto de los niños o niñas de su edad. También sobre el monográfico, Javier dice que lo primero y bastante chocante fue hablar de todos ellos en pasado. Judith era, Sofía era, si todos están vivos, dice Javier, y las tres hermanas en activo en el mundo del ajedrez. Dice que Judith sigue jugando menos torneos que antes por la simple razón de que tiene dos hijos, lo que le impide viajar tanto, pero juega varios torneos al año y que ella es muy buena, pero que nunca ha sido número uno, puntualiza Javier. Además dice que ellas siempre han dicho que han sido felices y que Javier puede atestiguarlo porque ha hablado con ellas, de hecho ha escrito varios libros y que tiene una web de ajedrez. Puede que el método Polgar sea cuestionable, pero no traten de presentar a las tres muchachas como lo que no son, dice Javier, que cree y desea que como el ajedrez es un mundo desconocido, dice, para casi todo el mundo, os ha costado orientaros de modo lógico. Una crítica constructiva, dice Javier. Sí, bueno, tenemos que ver con lo que hablábamos, no era del ajedrez, sino que hablamos del método Polgar, que es el que utiliza tanto él como su mujer para educar a sus hijas. Entonces, bueno, no era entrar en los torneos y en los récords que habían ostentado estas niñas, que tienen muchísimos, ahí la lista sería larguísima. Es cierto que Judith no llegó a ser número uno, primero porque no ha sido número uno entre los hombres, y número uno entre las mujeres nunca ha llegado a ser porque no competía con mujeres. Así que ella misma sí se quedó en ese segundo plano, a pesar de que siempre que competía ganaba. Es decir, para que no llegó a las competiciones. Y vimos el dato de que había ganado incluso a Kasparov. Claro, pues, ganar, pero ¿no? Nunca. Pero fuera de competición, de las oficiales. Sin llegar nunca a ser el número uno. De los campeonatos. Por eso digo que es verdad que en ajedrez no profundizamos porque el monográfico no iba por ahí y bueno, cuando haces cosas muy rápidas, pues claro que quedan muchos datos en el tintero. El que sabrá y que alguien sea, sí. Por el contenido de lo que dijimos, y yo creo que fui de los más duros con el método Polgar ayer en el monográfico, que alguien sea una gran estrella del ajedrez no le exime de otras cosas. Es decir, eso no le hace bueno ni malo. Claro. Como persona. A mí el método, lo dije, me parecía casi eugenésico, me parecía una barbaridad. Y sigue siendo mi opinión, por mucho que sean muy buenas jugadoras de ajedrez. Vamos a ver, mi opinión es, no es una barbaridad, es discutible, exactamente, pero hay que ver los resultados. Es decir, los resultados para mí son dos muy claros. Es decir, ¿ha funcionado? Sí. Es decir, la función que intentaba hacer Polgar es que el genio se crea, no nace, sino que tú lo puedes formar. Segundo, ¿estas niñas han sido más infelices por utilizar este sistema educativo? Aparentemente no. Han tenido vidas normales, lo único que han destacado dentro de sus especialidades. Y tercero, es que al final ese sistema educativo no solo ha quedado a nivel individual con Polgar, sino que hay escuelas que están practicando ese sistema. ¿Discutible o no discutible? Bueno, mientras la profesionalidad y la humanidad de ese método haya funcionado y en principio no haya creado monstruitos, polémico es. Polémico es porque él no quería tener hijos, quería tener genios. No, evidentemente. Exacto. Entonces, a partir de ahí ya todo viene con, sí, para sí, mí eso con, estoy con de acuerdo, problemas, ¿no? De hecho, hay que tener. Polgar no quería tener hijos, no. No, quería tener. No tuvo. Cobayas. Quería tener exacto, cobayas. Sí, exacto, lo tuvo. Y tuvo cobayas. Claro. Y experimentó con sus hijos como si fueran cobayas. Entonces, eso ya me parecía. Eso es lo que me parecía a mí. Sí, no, no, sí, eso está claro. ¿No? Pero que utilizar la palabra, en fin, eugenésico en esto, yo creo que no es lo más adecuado. Sí, pero que él no quiso tener hijos de otra forma. Por eso me parecía que despreciaba y seleccionaba cómo quería tener esos no, hijos, no, porque ¿no? seleccionar es si hubiera podido elegir a la mujer. No, y que fuera la madre de sus hijos. Alguien que pensara no. exactamente como él. Buscó, la eligió, ¿no? Porque es la única que pensaba como él. O sea, claro, no, bueno. no eligió, es la única que estuvo dispuesta a ser su esposa y a hacer una educación en el sistema y en el método que él quería. Uh-huh. O sea, que no pudo elegir demasiado. Pues Aintza quiere conocer más sobre este método, pregunta por el nombre que se deletree y además algún libro donde pueda indagar más. Polgar, tal como suena, ¿verdad? Polgar, sí. P-O-L-G-A-R. Exactamente. Y en España, que yo sepa, no hay libros. Libros me refiero dedicados exclusivamente a esto. Si hay libros de pedagogía donde se habla de este método, igual que de otros muchos métodos, ¿eh? Fíjate, hemos desarrollado otros como el método, por ejemplo, que desarrolló Steiner, Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, un método pedagógico muy curioso, incluso Mario Rosso de Luna, en fin, nuestro teósofo más reconocido a nivel internacional, también hizo sus pinitos en los métodos educativos, siempre partiendo de la base que lo que se da en las clases, en los institutos, en los colegios, a ciertas edades, siempre es inferior de la capacidad intelectual que tienen estos niños. Pero bueno, lo de Polgar lo comentamos porque es el ejemplo extremo de lo que una mente puede llegar a desarrollar. Una mente, pues, en fin, ya no digo, no quiero utilizar calificativos, pero sí una mente perversa, entre comillas, porque es cierto, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Bruno, de que utilizar a tus hijos para un experimento, porque en el fondo es un experimento, luego uh-huh. aparentemente salió bien, pero utilizar a tus hijos para hacer un experimento, aunque sea pedagógico, parece que hay que tener uh-huh. demasiados reaños. Por supuesto. Desde luego que va a ser uno de los monográficos de la temporada. Tiene toda la pinta. Yo creo que sí, desde bueno. el momento en el que lo estábamos haciendo. Esa y era la idea. La respuesta de los oyentes ante lo llamativo de ese método y de toda esa historia, la de este señor Polgar y sus hijas ajedrecistas. Un breve apunte más. José Antonio dice que es estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza y que hace muy poquito escuchó en el programa que se hacía referencia a un algoritmo desarrollado por la Universidad de Maastricht, un algoritmo llamado data mining, y quería aclarar que data mining o minería de datos no es un algoritmo, sino que es un conjunto de técnicas exploratorias usadas para extraer conclusiones o resultados de una base de datos que describan o bien el comportamiento habitual de los datos o hagan una previsión sobre el comportamiento de esos datos en un futuro. Por ejemplo, en un banco no te preguntan si vas a poder pagar un préstamo. Le dan un botoncito que hace cuentas para decirle al trabajador del banco si la previsión de pagos es buena o no en base a tu historial bancario. ¿Que no te lo preguntan? El análisis de riesgos es una técnica muy compleja, muy compleja, muy compleja. Si no saben decir otra cosa. Vamos a por otro. Agradecemos muchísimo la aclaración. Tenía que ver con esa información, no recuerdo exactamente todos los datos, pero con una forma de predecir el comportamiento según la huella neuronal que determinadas palabras podían tener. Bueno, pues gracias a una base de datos gigantesca se podía saber qué palabras generaban qué huella neuronal, según incluso quién las pronunciara. Hace un tiempo hablasteis, dice Julián García del Hospitalet, sobre unas misteriosas líneas, no recuerdo si telúricas o bien ortotécnicas, convergían en Santiago. Una de ellas presuntamente empezaba en la actual ciudad industrial de Viladecans, en Barcelona. ¿Recordáis el nombre que recibían? ¿Qué eran exactamente? Líneas Ley, fue un monográfico uh-huh. que hicimos, Ley, como suena, pero vamos, que no tiene nada que ver con las leyes ni con lo jurídico, sino fue una terminología anglosajona que se dio en su momento para designar líneas, no tiene nada que ver con la ortotenia ni nada, que eso sí que tiene más una implicación ufológica, sino para designar que determinados enclaves religiosos o mágicos, llámese túmulos, megalitos, en forma de dólmenes, de menires, todos esos parece que estaban unidos por líneas rectas. Pero todas esas líneas rectas, uniendo demasiados, muchos enclaves, tanto en Inglaterra como en Francia, que es donde se empezaron a hacer este tipo de estudios, parece que partían de un punto común. Y ese punto común, ese epicentro, era como el lugar más mágico de todos los lugares mágicos que luego señalaban estas líneas ley. Bueno, como todo, pues era también discutible porque empiezas a señalar en un mapa los lugares mágicos y te salen miles de líneas, pero no rectas, sino picudas, curvas y de todo tipo. Es decir, porque ¿qué entendemos por un lugar mágico o qué entendemos por lo menos como un lugar hecho en la prehistoria para que nuestros antepasados tuvieran los conocimientos geológicos y telúricos suficientes para poder trazar con un tiralíneas estos sitios? sí que era sorprendente y por eso lo trajimos a un monográfico para contar todo lo que... Y sí que es cierto, si me dejas hacer el apunte, ya que citaba Viladecans, que uno de esos extremos, al menos si unimos ermitas e iglesias medievales erigidas por los templarios, dibujan una magnífica cruz paté encima de la península ibérica, en uno de cuyos extremos está justamente Viladecans. Pero es que la razón es profundamente telúrica, o sea, está muy relacionada con la propia tierra y con la propia estructura energética de la tierra. No se trata de que sean lugares mágicos o sagrados por una... Que lo son también, pero lo son precisamente por eso. Pero que lo son, digamos, atendiendo a una circunstancia absolutamente pragmática. O sea, se elegían estos sitios por sus características, vamos. Fernando Lanuza nos escribe desde Zicau. Nos cuenta que este fin de semana visitó el campo de concentración de Sachsenhausen, a 30 minutos de Berlín. Nos puede dar una pista para ubicarla en el mapa. Y nos cuenta dos opiniones, dos curiosidades sobre ese viaje. Por un lado, que un excelente guía chileno les apuntó un detalle interesante sobre la estatua memorial a la liberación del campo en la que un soldado soviético caminaba junto a dos prisioneros. Y es que aquellos que quedaron en el campo estarían tan enfermos que no podrían caminar con su propio pie. Y además que cada país afectado, 34 en total, hicieron una placa conmemorativa, todos menos España, dice. ¿Cuál creéis que pudo ser el motivo? Lo desconozco, no sé. Pues imagino que también habría víctimas españolas. Claro. Entonces, pues, lo desconozco. ¿Y las hubo en los campos de concentración? No, claro que las hubo. Recomiendo en ese sentido la visita al Museo del Holocausto en Israel, que es un museo que sin duda no deja indiferente absolutamente a nadie. Es verdad, yo lo y lo donde he visto, están las listas de personas, tanto que ayudaron a la... en este caso a los judíos en el tema del holocausto, judíos, cuando decimos judíos no solamente son judíos, son gitanos, son españoles, claro, son un montón de nacionalidades, claro, y de culturas que nada tenían que ver y que no estaban en el sistema. Y respecto a esto habría que saber en qué fecha se puso esa placa, esa serie de placas de todos los países, y sabiendo la fecha tendremos la respuesta, eso es indiscutible, ¿no? Gonzalo os pregunta, ¿se supone que la Virgen murió o que ascendió al cielo en vida, como nos cuentan de Jesús? ¿Hay algún sepulcro o supuesto sepulcro de la Virgen? Hace muy poquito hablábamos. Bueno, hay varios. Esto pasa como... En Éfeso, ¿no? En Éfeso hay uno de ellos, uno de los que estuve además hace muy poquito en agosto visitando, bueno, lo que llaman la Casa de la Virgen. No es el sepulcro de la Virgen, sino la Casa de la Virgen. Es el lugar... A ver, hay las dos teorías, ¿no? Que dicen que asciende a los cielos en cuerpo y alma. No es verdad esa teoría como tal. Es decir, intentan evitar un poco lo que es la muerte cotidiana de cualquier ser humano y de cualquier ser mortal, y diciendo que la Virgen, como Madre de Dios, pues evitó ese trance, ¿no? O por lo menos tuvo ese privilegio. No es cierto, porque cuando analizas un poco lo que se cuenta en los evangelios, incluso en los libros revelados que hablan de la muerte de la Virgen, y de libros revelados, hay dos que yo por lo menos ahora conozca. Uno es el de Ana Catalina Emmerich, es la que cuenta con pelos y señales donde se encontraba en la casa esta en Éfeso, que por cierto, gracias a estas revelaciones, cuando se hacen luego las excavaciones arqueológicas, y mira tú por dónde coincidía punto por punto lo que decía Ana Catalina Emmerich. Bueno, y lo otro es lo que hizo, en fin, nuestra santa más conocida, nuestra venerable, que es Sor María Jesús de Ágreda. Ella también hizo un libro, como bien sabéis, que por cierto es lo que le ha costado la beatificación, y ya no digo la canonización, solo se ha quedado en venerable, que es La Mística Ciudad de Dios. Y lo que cuenta, ni más ni menos, es también lo que ocurrió, aconteció a la Virgen a lo largo de toda su vida y también cuando muere. Y habla específicamente de muerte. La Virgen muere, lo que pasa es que los ángeles bajan del cielo y justo en el momento del tránsito la elevan al cielo para que su cuerpo no quede... Bueno, en uno de los casos, para que su cuerpo no quede en la tierra, y sin embargo, en el otro, que creo que es el de Sor María Jesús de Ágreda, sí habla de que se la entierra. Lo que pasa es que en el caso de Sor María Jesús de Ágreda dice que muere en Jerusalén, y en el caso de Ana Catalina Emmerich dice que muere en Éfeso. Es decir, dos libros revelados y no coinciden en lo más básico. Lo que sí es cierto es que en el año 85 fueron descubiertas una serie de arquetas donde figuraban los nombres de Jesús, de María y de José, y de Judas, si no recuerdo mal. Habían como cuatro o cinco arquetas que con posterioridad fueron trasladadas. Judas, no el Judas traidor, sino el Judas hermano de Jesús. Efectivamente. Y que, bueno, ese descubrimiento pasó así como sin pena ni gloria, estuvo ahí detrás almacenado de los del Museo de Israel, y hoy día, que yo sepa, esas arquetas están en los Estados Unidos. De hecho, no hay ningún dictamen ni a favor ni en contra. Ha habido una enorme polémica al respecto. Y de ser cierto, pues podríamos estar delante de una de las arquetas siglo I que pudiera contener los restos de la Virgen, ¿no? En cualquier caso, las arquetas están vacías, ¿eh? Y una curiosidad, el tema del tránsito de la Virgen es uno de los temas que se ha utilizado más en la pintura, sobre todo en la etapa flamenca. Por ejemplo, el hermosísimo cuadro de Andrea Manteña, El tránsito de la Virgen. Y no olvidemos que de las dos fiestas principales marianas que se celebran en toda España, si no es una, es otra, es la del 15 de agosto y la del 8 de septiembre. El 15 de agosto lo que se celebra es eso, lo que se conmemora, que es la Asunción o la Dormición de la Virgen. Es decir, ese tránsito de la tierra hacia el cielo. Ahora entenderás el saquito que te he dado antes, Josep. Tony nos escribe desde Valencia. No recuerdo en qué libro lo leí. Siglos atrás, en Italia, se pusieron de moda, decía aquel libro, como reliquias las muelas de Santa Úrsula. Fue tal el tráfico y mercado que se generó en torno a ellas que el Papa promulgó un edicto ordenando que todo aquel que tuviera alguna la entregara para comprobarse su autenticidad. Se recogieron varias sacas llenas de muelas, de las cuales, tras un exhaustivo análisis, se determinó que tan solo dos eran auténticas. Pues eran muchas. Incluso hay que dudar, yo creo que también de ese dato, ¿verdad? Seguramente. Tan famosas como las muelas de Santa Úrsula eran las muelas de Santa Polonia. Y se sabe que formaban parte de animales. Vamos, los mulos que quedaron desdentados. Jesús Callejo, muchísimas gracias. De nada, Bruno. Juan Ignacio Cuesta. Muy buena noche, Bruno. Llegamos al final de la tertulia, una tertulia en la que hemos tenido, especialmente esta noche, viajando desde todo el mundo. Hoy su destino era Madrid. Josep Guijarro, muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta la próxima.